¿Sabes distinguir el planeta Júpiter en el cielo? ¿Sabes que el tercer milenio y el siglo XXI comienza el 1 de enero de 2001? ¿Quieres tener la oportunidad de observar el cielo con un telescopio? Pues todo eso lo tienes los jueves por la noche de 10 a 11 y media. Un Punto Azul, un programa sobre la astronomía y las ciencias del espacio, realizado por la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes en Frontera Radio. He amado demasiado a las estrellas como para temer a la noche. Eso está escrito, es el epitafio de un astrónomo aficionado. Y es lo primero que uno lee cuando entra en el magnífico blog de astronomía, El beso en la luna. Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a la sintonía de la radio comunitaria de Jerez. Esto es Frontera Radio. Comenzamos, como cada jueves, Un Punto Azul, programa de astronomía, de astronáutica, de ciencias del espacio y de muchas cosas más. Saludos de Alfonso Saborido, del Cristal para Adentro y del Cristal para Afuera, don Antonio Ruiz, buenas noches. Muy buenas noches, Alfonso. Don Joaquín Barroso. Buenas noches. Don José Luis Espí. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Don Manuel Jiménez del Barco. Buenas noches. Bueno, ya estamos aquí después del... ¿Qué me están diciendo? No está saludando al público. El público que no tiene voz, pero está en las gradas. El público que es una gloria, que es lo que yo digo todas las noches. Tiene una gloria de público. Pues saludando al público. Y también tenemos que saludar a los 111 fans que llevamos ya del programa en Facebook. La semana pasada teníamos 73. Hemos subido 40 y tantos. De aquí a junio, esto va a ser el Novamás de los Novamases. Son 200 millones. Y nos decían el público que estamos, o tú lo decías, Joaquín, estamos en el ranking 400. Sí, 400 y algo estamos en iVox. Bueno. Dentro de los canales y demás, en el 400 y pico estamos. Poquito a poco. Ya subiré. Eso está bien, ¿no? Hombre, está bueno. De órdago. De ahí va. Bueno, tenemos muchas cosas que contar. Otra vez he tenido que cambiar el esquema del programa. Hoy no por problemas físicos. Bueno, antes de que tú empieces y demás, un saludo para Abelino, que no ha podido venir hoy. Exacto, y esperemos que pronto lo tengamos otra vez por aquí, que no nos hace falta. Pues eso, a ver si por lo menos la semana que viene No, la otra será casi el último programa, ¿no? De, antes del año, vamos. Bueno, a ver si se viene por aquí. Iba a venir una compañera, una amiga nuestra, se ha puesto mala con gripe y digo, quédate allí, no venga, no hace falta. Ya nosotros no, ya hay muchos medios ya, y muchos días, y ya volverás cuando puedas. Y entonces cambiamos otra vez el esquema de la programación. Vamos a irnos a una cosa que estoy viendo una cosa en la mesa, que luego le vamos a hacer fotos, la vamos a poner en la página de Facebook, también la podéis poner en la web de Magallanes, que es muy chulo, hay un telescopio, tenemos la mesa un telescopio, luego hablaremos de él, ¿no? Pero yo quiero que antes Joaquín nos diserte durante esos tres cuartos de hora que él quería, ¿no? Ah, no, 10 minutos, ¿no? Espérate, si son 45 minutos tengo que abreviar. No, pues eso se avisa. Tú sabes que hay muchos conferenciantes que utilizan el y dura la charla un montón, ¿no? Bueno, ahora bromas aparte. Resulta que tú esta semana has acudido a un acto que se hizo en el Palacio de Ifeca de Jerez y que hablaba de una cosa muy importante para los astrónomos, que era sobre la contaminación lumínica y sobre la legislación, que ya hablamos creo el año pasado, que se sacó en Andalucía y que creo que solamente existe ahora mismo en Andalucía, Cataluña y Canarias, ¿no? Que protejan en cierto modo el cielo. Pues Joaquín, todo tuyo el micrófono, ya sabes, los límites, el tiempo y la Constitución española. Bueno, pues el pasado 1 de diciembre acudí a una jornada sobre contaminación lumínica que se celebró aquí en el Palacio de Congreso y Exposiciones de Diputación en Jerez. En el parque, sí, en el Consejo de Ontoria. Y organizado por la Junta de Andalucía, por la Diputación y por la Agrupación Astronómica de San Fernando. La verdad es que estuvo bastante bien, bastante amena. Y básicamente fueron seis ponencias. La primera ponencia la dio David Galadí, amigo nuestro, al que nunca dejaremos de agradecerle que confiara en nosotros, especialmente en usted, para que lo representara en la televisión local, hablando de la exposición del año de la astronomía. Vale. Si tú dices que especialmente en mí, digamos, no, que fui yo el que acudió. Él delegó en la agrupación y la agrupación delegó en ti. Con sí. Lo cual tú estabas representándolo a él. Claro, exactamente. ¿O no? Eso es propiedad transitiva. Vale, si ustedes lo decís, pues vaya representación que se buscó. David Galadí habló sobre efecto de la contaminación lumínica David Galadí, que tenemos que decir que es uno de los que más manda y en Calar Alto, para que nuestros oyentes lo sepan. Sí, y aparte también es el representante para Andalucía de la agrupación de Cielos Oscuros a nivel nacional. Y además es una persona que es una eminencia, pero viste con pantalón vaquero, un jersey, y habla contigo como si hablara con cualquier cosa, ¿no? Lo cual eso es admirable, ¿no? ¿Qué, astrofísico? Sí. En Canal Alto. Y además tiene varios libros publicados. Y miembro de la Agrupación Astronómica de Córdoba. Yo recibo muchos correos de él. De verdad, esto de internet permite el poder estar en contacto con eminencias como esta, que es una maravilla, ¿no? Ya te hemos cortado dos veces, Joaquín. Ya nos está mirando así. Bueno, pues nada, él estuvo hablando sobre los efectos de la contaminación lumínica en las observaciones astronómicas, ¿no? Bueno, algo que básicamente nosotros ya conocemos. Estuvo hablando sobre el proyecto de IACO también para medir la contaminación lumínica que se ha hecho y demás. Y en qué afecta a los astrónomos el hecho de que exista contaminación lumínica. Bueno, decir que contaminación lumínica es el resplandor del cielo nocturno provocado por la luz artificial, ¿no? También contó cosas que, bueno, para mí nueva, yo no sé si ustedes lo sabéis, que también la contaminación lumínica también afecta a la... Ya lo diré. ¿Lo sabes? A la flora y fauna. No, dentro de astronomía, la foto a la espectroscopía. Ah, eso, claro. También mete contaminación y distorsiona resultados. Hay que decir, un inciso, que el programa Un Punto Azul está realizado por voluntarios, expertos que tienen un guión, pero que hablan de cabeza. El señor Joaquín está hablando de su propio conocimiento, no tiene ningún papel, como ustedes podrán comprender. Sí, ¿eh? como demuestro muchísimas veces. No, pero me gusta porque hay algunos programas que tú escuchas y dices, el señor está leyendo. No, tú no estás leyendo, tú estás hablando de lo que sabes. Y mientras yo estoy hablando, él se está quitando el jersey, aprovechando. Sí, porque es que me estás alabando tanto que me está entrando hasta calor, ¿sabes? ¿Qué querrá este? Cuando meta la pata. Aquí, cuando se suele leer algo, se dice sí, esto no, es leído, nota, pero cuando no decimos nada es que estamos de cabeza. Estamos anillos. Salvo cuando Lito coge la carpetita y saca ese papel que siempre tiene a mano. Pero son apuntes, no es nada leído de. Siga usted, Joaquín, por tercera vez. Bueno, pues después de David Galadí, que representando a los astrónomos, estuvo don Félix Hidalgo, que es profesor de fisiología animal en la Universidad de Granada. Y él estuvo contando los efectos sobre el medio ambiente y la salud de la contaminación lumínica. O sea, contando cómo afecta a los distintos seres vivos la contaminación lumínica, uh-huh. Incluido al ser humano, ¿no? También estuvo bastante interesante, la verdad es que se quedó sin tiempo el hombre, porque podía habernos contado 15.000 cosas, pero el tiempo era muy limitado, 40 minutos, 45 minutos. Y bueno, son argumentos que nos brindaban, ¿no? Para cuando nos preguntan sobre la contaminación lumínica y demás, pues poder decir, mira, pues también afecta a esto, ¿no? Tras este hombre. Perdón. Don Javier Ariza Venega, que es jefe de servicio del área de servicios públicos, Dirección de Ahorro y Eficiencia Energética de la Agencia Andaluza de Energía, eso lo he leído. Qué largo. Nos estuvo hablando sobre las medidas de ahorro y la eficiencia energética en el alumbrado público. O sea, nos estuvo diciendo básicamente cómo tiene que ser el alumbrado público, sobre todo pensando en el ahorro de energía. La verdad es que ese tema era más para técnico que era para quien realmente estaba enfocado en la jornada. Para técnicos municipales y demás. Y básicamente lo que te decía era, bueno, si sustituyo este tipo de alumbrado por este otro. Luminaria por otra. El gasto va a ser tanto, pero te va a revertir en 3 años, en 4 años ya lo tienes amortizado. Y además el ahorro es un 30%, un 40%. O sea que es notable, es un ahorro bastante notable. Tras él se hizo una pausa para tomarnos un café y demás. Y doña Ángela, espérate que lo lea, Ranea, estuvo hablando sobre la legislación de contaminación lumínica aquí en Andalucía. Sobre las distintas zonas de protección que se han creado y demás, y que el reglamento creo que está a punto de salir. Todavía no. Pero ya salió una ley. Sí, pero hace falta un reglamento que la. Exacto, que la sí, ¿no? Porque hablaba de la contaminación luminosa, luego de la acústica, era una ley muy general, y claro, ahora que la van a desarrollar, ¿no? Claro, yo creí entender que para finales del mes de enero del año que viene, principios de febrero, esperan ya lanzarlo. Una de las cosas que me llamó la atención es que, según esta señora, pues todos los municipios de Andalucía tienen que hacer un inventario de contaminación lumínica. Uf, y pues de luminarias y demás. Jerez se va a poner la cabeza. Aquí la farola globo van a salir. Pero están prácticamente hechos. O sea, nos presentaron un mapa allí y la verdad es que quedaban pocos municipios ya para terminar. Entre ellos Jerez, evidentemente. A Jerez no han metido mano todavía. Tras esta señora, pues don Francisco de Asís Fernández, no sé si os suena, Paco Fernández. Sí, Paco Fernández. No. Como Paco. Compañero de la agrupación. Miembro de la Asociación Astronómica de San Fernando. Pues San Fernando de Cádiz, que nos escuchan en muchos sitios. San Fernando de Cádiz, la isla. Perdón, de San Fernando de Cádiz. Pero puede ser San Fernando de Henares, San Por Fernando ejemplo. De. Bueno, pues San Fernando de Cádiz. De la isla. Dio una ponencia sobre la estrategia docente sobre la contaminación lumínica, o sea, cómo transmitir el problema de la contaminación lumínica para que nos entiendan y de dónde surge, o sea, cómo transmitírselo a chavales y a cualquier persona, ¿no? Uh-huh. También estuvo bastante entretenida. Y finalmente, don Josep Masbernat, catalán, director técnico de Iguzini Iluminaciones España, habló sobre software, hardware y cultura contra la contaminación lumínica. ¿Eso te gustaría a ti? ¿Te gustó seguro? Bueno, digamos que este señor trabaja en una empresa que es pionera en la lucha contra la contaminación lumínica. Es una empresa de iluminación. Y entonces lo que estaba era mostrando sus productos, digamos, y ofreciendo tanto el software que tienen para iluminación y demás, para cálculos, para evitar al máximo, reducir al máximo las emisiones contaminantes de luz. En resumen, una jornada bastante didáctica, bien pensada, bien desarrollada, y por ponerle un pero, el salón. Yo no sabía que allí hacía tanto frío. Allí hace frío. Estábamos en la parte pequeña del salón, no en el grande, sino en uno que tienen pequeño debajo. Y una rasca, ¿no? Aquello como si estuvieras tú en una catedral, porque como tiene el techo tan alto. Frío, no se frío, y la acústica tampoco. Es mala. La acústica tampoco era. Hay mucho eco, ¿no? Era buena. Sí, no, se escucha muy mal. No se escucha. Además, sí. Tenían un micrófono inalámbrico y era el que se iban sorteando para arriba y para abajo. Y ya está, y ese es el resumen que yo puedo hacer de la jornada. ¿Y de público qué tal estuvo? Porque la hora era de público mala. Imagino que unos 40 o 50 personas, entre técnicos municipales, trabajadores de empresas de medio ambiente. Representantes de Magallanes. Fuimos Marco y yo, y un servidor. Abelino no pudo venir, le surgió un pequeño inconveniente. Uh-huh. Y bueno. Es lo que tienen los abogados, que... Surgen siempre. La verdad es que es una cosa que los astrónomos aficionados tenemos que recalcar, reivindicar y ser pesados con el tema de la contaminación lumínica, porque la gente, con la contaminación de los gases de los coches, la gente la respira, es verdad, ¿no? Se huele mal y se respira mal, pero a la contaminación lumínica mucha gente no le hace caso, incluso se quejan de que hay poca luz, ¿eh? Y lo que hay que hacer... O se cree que es cosa de cuatro astrónomos que quieren apagar las luces por la noche. No es eso. La cuestión no es esa. La cuestión no es apagar. La cuestión es usar bien, de forma eficiente el racional. Iluminar hacia abajo, claro. 100% y no hacia arriba. Incluso mejor de lo que hay actualmente. ¿No, ¿no creéis que también la gente quiere plantearse que tener la misma luz de noche que de día? Que eso es una exageración. Claro. También. Hay que acostumbrarse a tener la luz apropiada. Pero yo tengo un jardín interior de mi urbanización y las farolas son de estas que dan luz amarilla, pero hacia abajo. Pero la luz llega abajo y refleja para arriba. Claro. Toda la noche encendida, porque necesita, si ya apaga usted la luz a la 1 de la mañana, vamos a poner. Sí, y deja a los pájaros dormir, por lo menos. Porque nosotros, yo ya estoy acostumbrado a dormir con luz. En la barriada de la granja, cuando yo vivía allí, en un tercero, coincidía con la altura de una farola, yo podía leer en mi habitación sin encender eso la luz. Eso se llama luz intrusa. ¿Sí? Porque entra dentro de tu casa. Exacto. Y en Jerez hay algún plan, o sea, se comentó ayer en la jornada si hay algún plan ya establecido para cambiar. No, todavía no. Eso se tiene que adaptar entonces a la ley de la comunidad autónoma, ¿no? Sí, claro. Se tiene que adaptar, pero... ¿Y recuerdas algún espacio protegido así? Pues el Coto de Añana estará protegido seguro contra la luz. No, lo más protegido son los entornos de los observatorios. De los observatorios astronómicos. Alto, Granada y algún otro que hay más. Es curioso porque, si no recuerdo mal, la zona la han dividido en varias zonas. Zona 1, zona 2, zona 3, dependiendo del grado de protección, ¿no? Entonces, zona 1, si no recuerdo mal, quien lo marca es la Junta de Andalucía. Sí. Entonces, en un radio... de no sé si eran 5 o 10 kilómetros de esa zona, pues son muy estrictos con el tema de iluminaciones, ¿no? Y me llamó la atención una queja de David Galadí, y es que dice, sí, vale, muy bien, tú me proteges eso en un radio de 5 o 10 kilómetros, pero es que yo desde Canal Alto, yo veo las luces de Granada. Sí, sí. Él decía que veía las luces de Granada y de Almería también. Almería la tiene más o menos cerca. Pero está cerca y vamos, es un globo y de Baza, luz enorme. Y de Baza también. Granada, o sea, verde y Granada es porque Granada está muy... Es que Granada no es Granada, solo cuántos pueblos tiene Granada. Bueno, pues sin embargo de Granada hablan bien, de Granada dicen que está muy iluminado, pero que está... correctamente, ¿no? Correctamente, ¿sí? Iluminado. nos mostraron un mapa de contaminación y era curioso, pero Jerez estaba mucho más contaminado que Granada. Jerez es una feria. Y siendo Jerez una feria. Y tenemos en Jerez tenemos el disparate a la luz, que es la avenida Juan Carlos I o del colesterol, que son esos globos para una avenida, sí, que no pasa nadie andando por la noche. Cerca de 1000 globos ahí, yo no sé cuántos habrán a los dos lados encendidos toda la noche. Y para nada. Globos. No, ya lo apagan. ¿Apagan los ya? Globos los apagan por la noche. Hombre, menos mal. Pero además es que son absurdos, porque es que con las luces altas, con la farola, con las farolas centrales que hay, se ve perfectamente, no hace falta. Es lo que decía Antonio, es que parece que tenemos que ir como si fuera de día, ¿no? Luego nos quejamos de los mosquitos. No, tenemos mosquitos, si lo estamos llamando con campanilla, ¿no? Y resulta que los globos esos donde más iluminan es hacia arriba. Sí. Donde menos es hacia abajo. Un 60% hacia arriba y un 40% hacia abajo. Es un derroche. Un derroche total. Un derroche. El 40% de energía que se consume es para nada. O sea, yo podía poner una lámpara que ilumine para abajo con un menos 40 consumo. Con un 40% consumo, ¿no? De la que hay y iluminada solo para abajo, claro. Y daría la misma luz. Y el otro día vi en la calle Santo Domingo una farola aparición de diseño. Pues muy nueva, pues yo creo, como sí, la están es colocando que, tan nueva. Sí, Jerez tiene, lo que voy a decir yo luego, el otro ejemplo de lo que hay que poner. Pero claro, yo entiendo que cambiarlo todo de golpe no se puede. Tú decías la calle Santo Domingo, pero en la detrás del parque de bomberos hay una farola que son una bombilla que da a una pantalla. Sí, es verdad, sí. Y eso no molesta. No, pues eso es súper contaminante también. También. Al lado del puente. Esas no son recomendables para mi nada. Ignorancia. Esta que te digo es como un tronco de cono invertido, para la parte más ancha arriba, pero está tapada por arriba. Ilumina hacia abajo. Vamos, no lo sé porque la he visto apagada. Todavía no están funcionando. ¿Y las que hay en Madre de Dios? Ahí hay unas farolas que cuelgan. Esas son bonitas. Sí, es un poco no sé bonitas. Si son contaminantes, no, pero son ahora bonitas. Contaminan. Mira, todo lo que sea. Que el cristal, o sea, que esté la lámpara dentro de un sitio y que el cristal esté a plano, es lo correcto. Si el cristal es abombado, ya hay parte que se refleja. Que se derrocha hacia arriba. Vale, si el cristal está plano, tú coges está aquí dentro y totalmente plano. No te ven, los oyentes no vale, vemos. Pero ustedes sí me veis. Sí, pero explica. Entonces, pero si está así. ¿Pero qué estás haciendo? Explica. La típica bombilla. La forma de cáscara. Una semiesfera hacia abajo y aunque esté la bombilla dentro, eso refleja hacia arriba. O sea, tiene que ser plano. Plano completamente. Eso te asegura que solamente va hacia abajo. Esos son claro, tipo de, con los rayos divergentes. Los rayos que le dan a la parte de abajo, a la semiesfera, ahí. De todas formas, ahí ha evolucionado mucho el tema. Ha evolucionado mucho el tema. A mejor, supongo. A mejor, incluso hay farola, globos redondos. Y fuerzan a mandar la mayoría de luz va hacia abajo y hacia arriba opaco, va muy poca. Está opaco la parte de arriba. La ponen con un revestimiento que no ilumina por arriba. Yo los he visto también. Y con lámparas especiales y demás, con luminarias especiales. Y vamos, se está... Eso. Bueno, y lo último, y que fue un aviso a navegantes, es que se están empezando a emplear lámparas diodos LED. Para el alumbrado mucho público. Menos consumo, claro. Menos consumo. Claro, el problema que puede tener para nosotros los diodos LED es ¿y si lo hacen mal, qué? Porque ahora mismo podemos atacar diciendo, es que estamos consumiendo no sé cuánto energía y encima estás iluminando el cielo. Sí, pero si ahora consumen poco y encima fastidian. Si la ponen mal y no consumen prácticamente. Ah, que contaminen y consuman poco. Con menos consumo energético. Claro, ¿qué argumento no queda? El diseño propio de la lámpara en sí, ¿no? Por eso insisten en que hay que empezar a atacar también o a concienciar a la gente, no solo por el tema económico y el aspecto monetario y pecuniario del tema, sino además el otro. Sino simplemente por concienciación, o sea... cantidad de insectos que mueren, pájaros que se desorientan, que si vuelan durante el día y durante la noche descansan, están volando y se encuentran en una ciudad iluminada y se creen que es de día, ya lo diré, y vamos, descansan, luego llega el día, no salen, tortugas que no salen al mar porque se confunden y van hacia un hotel. De 4 estrellas, ¿no? Y bueno, y lo más grave es también, aunque eso no está demostrado, a nivel humano, posibilidades de cáncer. Sí, ¿por qué? Por la iluminación artificial. Aunque no está demostrado, lo están investigando también. Vale. Bueno, la verdad es que no descansa. Una cosa que sí está demostrado es que, por ejemplo, los neonatos, los recién nacidos que están en UBI de neonatal, que eso está iluminado completamente todos los días, sí. 24 horas y demás, dicen que tienen problemas para establecer los ciclos circadianos. Claro, no saben ni cuándo se tienen de noche las criaturas. Hablando de David Galadí, hay que reconocerle lo que decía yo antes, no solo el mérito que él tiene, ¿no?, como el trabajo que hace, sino también por su compromiso con los astrónomos aficionados, ¿eh? Durante los días pasados, del 16 al 18 de octubre de 2009, pues Calar Alto, el Observatorio de Calar Alto, precisamente hizo un curso de fotometría astronómica para astrónomos aficionados. Con lo cual es una oportunidad importantísima para el astrónomo aficionado de poder adquirir conocimientos y de una categoría como esta, ¿no? Es la primera vez que se hace, creo, es el primer curso. Estuvieron 16 astrónomos aficionados. Claro, 16 astrónomos aficionados no son cualquiera, no soy yo. Son astrónomos pues con un cierto nivel, ¿no? Para poder aprovechar lo que hay allí, ¿eh? Y han tenido la oportunidad de utilizar el telescopio profesional CEIS de 1,23 metros de abertura, con lo cual es, o sea, un señor aficionado es impensable, un metro y pico de metro y pico de la abertura del telescopio. Equipado con una cámara CCD de investigación y filtros fotométricos estándar, ¿no? Y me alegra mucho ver las fotos de la actividad, que lo estoy viendo en la página de cienciadirecta.com de la Junta de Andalucía, y hay mujeres astrónomas aficionadas, que cada vez haya más, ¿no? Eso antes era impensable. El curso ha estado orientado a la medida del brillo de fondo de cielo. ¿Eso qué es? Pues qué es lo que brilla, lo que donde no hay nada. ¿Cómo explíquese usted? A ver, vamos a analizar. ¿Cómo leerlo otra vez? El curso ha estado orientado a la medida, déjame terminar, del brillo de fondo de cielo, con la intención de contribuir a las campañas internacionales para evaluar y reducir la contaminación lumínica, de lo que hemos estado hablando. ¿Eh? Ese brillo de fondo enfocar, que nos ayuda. Enfocar a un sitio donde no hay estrella y ver que realmente llega un brillo al detector. Que no debería llegar. Que no debería llegar. Porque no hay nada, lo que tú dices. O sea, también, ¿eh? Entonces, las personas que la han hecho, pues han sido toda España. ¿Eh? Y bueno, pues habrán disfrutado de lo lindo. Aquí lo estoy viendo. ¿Eh? Y bueno, pues todo esto se ha encuadrado dentro de las actividades del Año Internacional de la Astronomía. ¿Eh? Que yo creo que va a terminar este año, pero creo que ha dado un impulso a la astronomía que esto va a seguir para adelante. ¿Eh? Esto será como Cartuja 93, ¿no? Ya algo va a haber después de la Expo. Pues algo tiene que haber. Y la verdad, pues que sí. Hay que, vida después de la Expo. Sí, hombre, ya fíjate tú. ¿Eh? Y bueno, pues que nos alegramos de que surjan iniciativas como esta. Llevamos 28 minutos de programa. No está mal. No está mal. 10 minutitos. Hemos estado bien. Pero tenemos un telescopio sobre la mesa. Sí, tenemos un nuevo. Creo que por primera vez, ¿no? Por primera vez. Porque hemos tenido uno en el suelo. En el suelo. Pero ¿sí? Es la primera vez desde el siglo pasado que comenzamos, allá por el año 1999, junio, que tenemos un telescopio sobre la mesa. Y lo hemos reforzado la mesa, ¿eh? Pues explíquenos usted. Pues uno como ese que acabo de instalar, es de 1,2 metros de diámetro. ¿Cómo es el telescopio? Bueno, este es un capricho que se me antojó al verlo en la revista Sky and Telescope. Inciso, los astrónomos aficionados somos gente caprichosa, ¿no? Nos gustan las cositas, sí, ¿no? Somos frikis, pijadita, ¿no? ¿Qué? Las pijaditas. Las pijaditas técnicamente geek, ¿no? Algunos más que otros, pero casi siempre. No, como se escribe geek, ¿no? No escriben geek o geek, no sé cómo se pone. Pero ese es un. Ese es más informático. No, de tecnología. ¿No? De tecnología. Nosotros de somos. De lo que sea. Geek astronómicos. A ver, cuéntenos. Es que es bonito, es bonito hasta para ponerlo encima del televisor. Es que está pensado para eso también, o sea, es un telescopio que han lanzado en conmemoración del Año Internacional de la Astronomía. Es el Celestron, el Farriscope se llama. Viene con su logo del 2009. viene con el logo del Año Internacional de la Astronomía. En el tubo vienen los nombres de los astrónomos más importantes que ha habido en toda la historia. Y lo han sacado a un precio muy, muy asequible. O sea, el precio creo que eran unos $45, que al cambio pueden ser unos 40 euros, una cosa así. Totalmente asequible para los caprichitos que nos gustan. En Estados Unidos, evidentemente. O sea, comprarlo en Estados Unidos yo lo conseguí en Amazon. Está y vale eso, 37 Oye, euros. Amazon, no, así, pero Amazon claro. ¿No vendía libros? ¿Ya vende de no, todo? No, vende de todo. Vende de todo. Pero el porte me salía bastante caro. Entonces hay tiendas aquí en España a través de internet. Voy a hacerle publicidad. Sí, he puesto, yo lo he comprado en itelescopios.com. Itelescopios.com es una empresa de Sevilla. Ah, está cerquita. Sí, está cerquita. Y el precio son 55 euros ya puesto en tu casa. ¿Eso viene desmontado? No, no, viene tal cual. Viene ya montado y demás. Es un telescopio, es un Newton. De 70 de diámetro. De 70. Yo no sé si Antonio sabría explicar lo que es un telescopio Newton o un telescopio reflector, refractor. Hombre, por supuesto. Sabría. No, me lo han explicado. No, porque compañeros podemos, si os importa, hay muchas personas que se han incorporado nuevas, que nos escuchan, hablar un poquito de los distintos, así por encima, los distintos tipos de telescopios. Sabéis que nos acercamos a una fecha típica de regalo. Y es cuando mucha gente se acerca a la agrupación porque dice, ¿quieres comprar un telescopio? Y nosotros, no. Básicamente, si no recuerdo mal, hay tres tipos de telescopios. El que inventó el holandés, que utilizó Galileo, que era el reflector. Refractor. Refractor, perdón. Refractor. Que va por lente. Uh-huh. Refracta la imagen. La imagen pasa a través de lente y al final tú la ves. Tres lentes por lo menos eran, ¿no? No, dos. ¿Más? Con un par de ellas, ¿no? Con un par de ellas. El primero fueron dos. Un objetivo y un ocular, pero a lo largo del desarrollo. Hoy en día un ocular puede tener siete lentes. Siete lentes, ¿no? Normalmente en pares. ¿Sí? ¿En pares? No, pares. Pares por el tema de que quitan defectos de imagen. Ajá. Cuando las combinas por pares. O sea que las hay de seis lentes o de ocho lentes. Y empieza a dispararse el precio de la... Pero vamos, que siguen siendo lentes y si la luz atraviesa, como dice Joaquín, es refractor. Uh-huh. Luego el otro tipo es el reflector, que es el lo inventó Newton. Por eso decimos que es un tipo Newton. Que lo que utiliza son espejos. Para que reflejar la luz y concentrarla en un punto, que es donde tú pones el ocular para ver. Y luego está el tercer tipo, que es una mezcla de los dos, si no recuerdo mal. ¿No, señor presidente? El Mika Segren. Sí, el Mika Segren tiene. Se utiliza para que el tubo sea más corto de longitud, porque el problema que tiene el reflector es que necesita un tubo muy largo, igual que el refractor. Pero poniéndole una lente delante de un espejo. Y se combinan las dos cosas, o sea, la luz primero atraviesa una lente que corrige ciertas aberraciones y aberraciones son sexuales, deformaciones no de la imagen. Sexuales no, son afatadas, no, aberraciones. Sí, por eso lo digo, no, son, es, que dicho, es terminología de óptica, entonces pues... Es que me encantaba que diga usted eso, de hecho esperaba que dijera eso, para que yo cuando haga el resumen... ponga aberraciones, y eso en Google funciona, que no vean, ¿eh? Es un subidón. Eso nos sube a 200 descargas, que no vean, ¿eh? ¿No? Yo os puedo, ya os contaré alguna anécdota de esa. Sabéis que, bueno, lo puedo contar ahora un inciso, uh-huh. Que mi blog, el mío personal, puede tener unas 400 visitas diarias, ¿eh? Y no todas están interesadas en mi obra, ¿no? Muchas van buscando un artículo que escribí sobre las prostitutas de Jerez, uh-huh. ¿Eh? Y entran buscando... Yeah. Información. Prosiga. Pues eso, que el tercer tipo, que también se le llama catadióptrico, primero pasa por una lente muy fina, que es invento de una lámina que se llama o lente o lámina Smith, y después, detrás de la lámina, cuando ya ha atravesado la luz, es cuando se encuentra el espejo. Está al fondo, como el Newton, devuelve la imagen hacia adelante. Y en donde está la lámina Smith se le pone el espejo secundario que ya manda la luz hacia donde está el ocular, que es donde se mira. Así que ese tipo de telescopio es mezcla de lente, mezcla de refractor y reflector. Uh-huh. Y con esa mezcla lo que se consigue es que sea más manejable en tamaño, más portable. Más corto, ¿no? Más corto. Más corto. Ten en cuenta que, por ejemplo, nuestro telescopio Dobson que tenemos en la agrupación es un 8 pulgadas, es decir, 20 centímetros de diámetro y 1200 milímetros de focal, por lo cual te hace falta un tubo de 1,20 m. Y conforme es más grande, pues mejor te hacen falta 1,8 m. Me parece un 800 es el de Jesús, me parece, una cosa así. O 1 m, o casi 2 m de tubo. Claro, llega un momento en que el tubo es tremendamente grande. Y entonces el Mika Segrain que tenemos nosotros, tanto el Celestron como el MEADE que tiene el Lito, es 2000 de focal y el telescopio no llega a 50 centímetros de longitud. Y tiene una focal de 2000. Que su equivalente a Newton puro serían 2 metros de tubo. O sea que medio metro está concentrado 2 metros de 2 metros. Pues eso está en montura Dobson, con lo cual es muy fácil de transportar, de montar. De eso viene montado, y no tiene que hacer nada. De orientar, es fácil. De orientar, porque hay que decirle a nuestros oyentes también, los que se incorporan nuevos, que un telescopio no es ponerlo, pum, y mira. No es así, ¿eh? Normalmente todo el mundo que mire, esto está averiado. Primero que lo ven al revés, si ven algo. Eso cuando consiguen ver algo, porque lo primero que dice es que no se ve nada. Y luego que lo vea boca abajo. Abajo. Imagen invertida, sí, ¿verdad? Es la montura precisamente para empezar, porque nosotros lo hemos constatado en todos los años que llevamos enseñando astronomía, tanto a los que entran nuevos como al público. Y hemos apreciado que con un Dobson que es la montura, son dos ejes, uno en la parte de abajo, como en la base, girando, digamos, un disco, un tocadisco. O sea, en horizontal, nosotros tenemos, por ejemplo, la abuela con cojinete, este tendrá otro sistema, pero parecido. Y el otro eje es el vertical, que es con simplemente uniendo el tubo de telescopio a un brazo del que sale en la base, ¿no? Ese tipo de montura permite, lo que hace es que tienes que saber dónde está el objeto y conocerlo para apuntarlo. O sea, que tienes que conocer el cielo. La contrapartida es que cuando aprendes a manejar esto, ya de paso te has aprendido el cielo. No es como los modernos computerizados que te lleva, se instalan, incluso tardan más tiempo que estos Dobson en ponerlo. Luego, pero cuando lo enciende le dice que quieres ver esto y el telescopio solo se va para allá. Y luego tú eres incapaz de saber buscar una estrella por ti mismo. Exactamente, para aprender esta montura es la ideal. Y encima si es el tamaño ideal como este, pues... Es un telescopio pequeño, 30 centímetros de tubo, o sea, uh-huh. Es ideal para ponerlo de adorno en tu casa si quieres. ¿Y qué se puede ver con eso? ¿Cómo veríamos Júpiter? Pues no lo he visto todavía, nada más que lo he apuntado cuando lo estrené, lo apunté a la luna, y la verdad es que se ve bastante bien. Sí. Pues Júpiter se ve con un prismático de 50, con este de 70 se tiene que ver mucho mejor. Eso voy a preguntar, no sé si decirle potencia o la capacidad para ver, ¿cómo la medí? En telescopio, en aumento. Pero más importante que los aumentos es la apertura, el diámetro de entrada de la luz. Entonces, eso es lo que va a dar la separación, la poder separar objetos medianos. Pero después entran los aumentos que tú le pongas. Los catálogos que te venden ahora tienen... Sí. El aumento de un prismático yo no entiendo, porque un telescopio nunca ha llegado a entenderlo. Es mentira lo que dicen. ¿Ah, sí? Sí, se puede llegar, por ejemplo, telescopio en tal centro comercial de oferta da 700 lúmenes. Sí, eso no es verdad, luego, ¿eso qué significa? Después igual puede ser que con el ocular que te venden y que en la apertura del telescopio haga la cuenta y salgan 700 lúmenes, pero no se ve nada. Pero eso no significa que yo voy a ver Júpiter 700 veces más grande. Claro, con un Mika Segrain como los nuestros, que sabéis que todo el mundo me ha mirado por ellos, se ve muy bien. Tú te pones 50 o 60 lúmenes y se ve Júpiter magnífico y se ve... Es porque tiene 20 centímetros de entrada de luz. Por ejemplo, nosotros con telescopios semiprofesionales, no los que se venden en las grandes superficies, vemos absurdo subir de 250 a 300 aumentos. Es que no nos sirve para nada porque no vemos nada. Y eso con óptica buena, digamos, bueno. O entre comillas decente. Sí. Si ya te va a la óptica mala, no le metas, vamos. ¿Y por qué no se ve? ¿Por qué no se ve? Precisamente porque le entra mucha, muy poca luz. Porque la, porque la imagen es tan oscura que claro. No ves nada. No. Claro. Y además hay otro problema con los aumentos. El enfoque, conforme complicado. Se aumenta los aumentos, es más complicado de conseguir. Y entonces lo que te aparece es una imagen borrosa y oscura. O sea, lo peor. Con menos aumento, la vibración le afectará mucho más. Mucho más. Cuando mucho hay mucho aumento, se aumenta mucho más. Date cuenta que hay un límite para cualquier telescopio que llaman el aumento resolutivo, que viene a ser el diámetro que tiene el telescopio por 2. Si este es un 70, sí. Pues no le pongas más de 140 aumentos. Porque entonces si le pone 200 aumentos, vas a ver lo mismo un poquito más grande, pero no resuelve no más mejor. Detalle. ¿Se sigue utilizando aquello de la lente de Barlow? ¿Se sigue utilizando? Sí. Eso tengo una anécdota con eso, Antonio. ¿Sí? La lente Barlow es una lente que se pone en el ocular antes de poner el ocular. Uh-huh. Y entonces consigue que si es por 2 o por 3, hay varios tipos de Barlow, duplicar el aumento. Es decir, si tú pones un ocular que te ofrece 50 aumentos, le pones una lente Barlow y te da 100. Pero pierde luz. Claro. Que tú sabes lo que me pasó, que yo lo veía a esta gente trabajar y decía, dale a lavarlo. Y yo creía que había que lavarlo, echarle agua. Pero nunca veía agua ni veía. ¿Esto qué es? Hasta que yo me enteré que era Barlow. Lavarlo. En inglés. Hasta ya lavarlo. Es que como hablamos aquí tan rápido. ¿No? Que por cierto, encontrar lentes Barlow de calidad es complicado. ¿Eh? Es de lo peor. Oculares medianos se puede disfrutar de ellos. Barlow malas las hay a porrillo. Y no sirven para nada, te triplican los aumentos y lo que te hacen es estropearte la imagen, aparte de hacértela más grande. O sea que las Barlows buenas son muy caras. Eso en fotografía caras. También se daba o se da, ¿no? Los duplicadores. Aparte de los oculares buenos, también son muy caros. Que muy yo caro. Estoy detrás de uno ahora y hay un ocular que está detrás del hito de uno de ellos que vale más de 500 euros. Fíjate, comparado con esto que vale 55. Esos son caprichos. Yo los tengo de, como dicen por aquí, de higo a breva. O sea, muy pero, de tarde en tarde. Fuertes, pero cuando los tengo en condiciones. El primero fue de 3.000 euros y este va a ser de, no sé qué. La madre de todas las lentes. Bien. Bueno, ya he visto por ella, me están asesorando aquí el técnico de la agrupación en este sentido, Miguel Soto, me está diciendo cuál me convendría, según porque ya sabe mis apetencias, digamos, a la hora de observar, y es que por donde tiro es carísimo todo. Cualquier día escuchamos decir, pues Lito se ha comprado una parcela por abajo del puerto del Boyá, que hay un valle que va a poner un radiotelescopio allí. Ahí. Bueno, vea, todavía no nos ha dado a los astrónomos aficionados por eso, pero eso me gustaría a mí. Porque eso es una antena que está fuera, está tu casa calentito. Y está tú manejando. Y estoy manejando la antena. Vía web, ¿no? Vía móvil. Eso, o vía móvil. Sí. Si yo pudiera montar eso, imagínate cómo sería mi casa. Porque normalmente uno. Bueno, vamos a hacer una pausita, ¿vale? Y vamos a poner una canción astronómica, como siempre. Bueno, astronómica, lo que tiene astronómica es la mitad del nombre. Total Eclipse of Hear. De Bonnie Tyler. Bonnie Tyler. De nada que ver, ¿eh? Pero ¿quién está comiendo son polvorón, hombre? Pero es usted que ponga la música. Se creía ya que había cortado el micrófono. Lo voy a perdonar porque usted es de Gijón, ¿eh? De los frutos navideños se pone nervioso. Sí. Ahí va. Aunque le hacemos la competencia a los andaluces con Estepa y los mantecatos, ¿eh? Pero es usted que está cargando Windows. Está cargando Windows el... Cargando, no, cargando. El WinApp. Eso, cargando, ¿no? Con la R. Ahora va. Venimos dentro un ratito. Turn around. Every now and then I get a little bit lonely and you're never coming around. Turn around. Every now and then I get a little bit tired of listening to the sound of my tears. Turn around. Every

Bueno, ya estamos aquí, la sintonía de Frontera Radio 107.8 a través de la plataforma iVox, a través de la web de Magallanes, aamagallanes.es, a través de Facebook en un punto azul y por todos lados que ustedes pongan en internet, salimos nosotros por todos sitios, ¿eh? Por el mundo mundial. ¿Qué? Por el mundo mundial. Por el mundo mundial. Por los universos universales. Ahí. Voy a recordar ahora las efemérides para esta semana. Lito tiene un montón de información guardada desde hace ya 3 semanas, pero él dice, si no da tiempo, ese ruido de plástico no es un polvorón, es que están mirando los oculares del telescopio. Ya Lito, pues si nos da tiempo ya hablamos de lo que él tiene preparado. Pero antes quería decir una cosa, que se me ha olvidado decir eso. Normalmente nosotros por correo antes yo mando información de lo que voy a hablar. Yo no sé si a ti te la han mandado. Hoy no. Bueno, sí, la de el artículo sobre... Lo de Hipatia, que no vamos a hablar. Pero sí. Otra cosa no te ha llegado, te tengo que incluir en el grupo. Es que estamos en un mes muy especial. Hola, ¿qué tal? Me están mirando ahí de lejos. Ahí va. Estamos en el mes de diciembre de 2009 cuando hacemos este programa. Concretamente, el día 3. Ayer fue el luna llena. Pero es que este mes, el día 31, hay luna llena. San Silvestre, sí. ¿Y qué pasa cuando en un mismo mes hay 2 lunas llenas? Blue Moon. Sí, me mandaste el artículo ese por correo. Sí. Luna azul. ¿Quién es capaz de explicarlo? Creo que lo han explicado tú ahora mismo. Bueno, ya lo acabo de decir. Sí, lo que pasa que todo el mundo piensa, es muy buena, ahora que los periodistas no nos escuchan, es para dar las notas de prensa. Lo que pasa es que esta vez no se puede sacar el telescopio a las 12 de la noche. Con la jugada. Como poderse sacar, se puede sacar. Ahora, ver estrellas, las vamos a ver bien. Dobles. Se llama luna azul a este fenómeno, que no es un fenómeno, es una cosa humana, más bien por los calendarios. Claro. Digamos pero, que es un fenómeno matemático. Sí, o sea que coincide. Coincide que en un mismo mes. Un mes lunar es más chico que un mes. Un mes nuestro, el calendario solar, nuestro. Solar. Lunisolar, como tenemos el calendario y nuestro. Por lo visto son 4 veces en el siglo. Así, no, hay más. Hay más. Una vez al año, por ahí más o menos, o cada año y medio, de vez en cuando, suele haber este fenómeno que se llama luna azul, por una mala traducción correcta, pero que no tiene que ver con el azul del color, sino el blue inglés, que es melancolía. Sentimiento. Porque dicen ellos que, los americanos del norte, dicen que, claro, si la luna llena es romántica de por sí, 2 lunas llenas ya es el colmo del romanticismo, pues, no va mal, ¿no? Y también ellos hacen un refrán, nosotros por ejemplo aquí decimos, te voy a pagar la factura cuando las ranas críen pelo en la barriga, ¿no? Ellos dicen, te voy a pagar la factura en la próxima luna azul. Sí. Dicen, que nada, ¿para qué te pague yo eso, no? Pues nada, tendremos luna azul. Pero pagan. Que nosotros no. Cuando sí, recibí el... Es verdad, los pelos no crecen. Yo he visto lunas azules, pero que la rana con pelo todavía. Los españoles sabemos más. Cuando recibí el correo este que has comentado, Alfonso, me dio por pensar cuántas versiones habrá de la canción esa tan bonita que es Blue Moon. Hay infinidad de ellas. Sí. Y yo en casa, que bueno, tengo mi discografía, que tampoco es tan fuerte, ¿no? De Bob Dylan tengo una versión preciosa. Y de una versión que se cantó en la película esta de... Uy, que se me ha ido la olla. Del Travolta, hombre, que hizo de una película musical... En gris no se gana. Blue, sí. En gris sí, hay blue en moon. El baile. El grupo Xanana se llamaba. Xanana, efectivamente. Xanana. Sí, no tengo Blue Moon aquí hoy. Y hay un montón de versiones. Me puse a buscar ese día en YouTube y ahí, bueno. Me gustaría volver a hacer ya. Hicimos una vez una selección musical sobre la luna. Todo temas sobre que hablaban sobre la luna. Uy, pues ya hay la tira, ¿eh? La tira. Pero temas musicales. Sí. Y en español hay un montón. Un montón. Pero podemos hacer una selección de temas astronómicos. ¿Qué pero le pasa que, al público? Que hablen de la luna o sea, en el título total o que hablen de la luna eclipse. A lo largo de la letra. Eclipse de Hart. De Hart, yo de corazón. Hay una canción muy buena en Eurovisión, que fue, creo que fue Letonia, si mal no me equivoco, en el año 2003 por ahí. que se llama Hello from Mars. Que yo cuando, Hello from Mars. Muy bonita, ¿no? Yo en Eurovisión tengo una particularidad, soy Eurofan total. Cuando esperan mundialmente mi veredicto, cuando yo digo esta es mi favorita, porque cuando yo digo esta es mi favorita, la hundo. ¿Sí? Esa canción de levanta cabeza, ya, y de hecho quedó la penúltima. Entonces, ¿Y a ti te gustaba? Estamos como con las actividades de Magallanes. Hay sí. unos llueve. Pedazos de predicciones, decimos el día fijo de actividad llueve. Y se nos nubla, ¿no? Llueve. Oye, igual, a mí me pasa igual, ¿no? Bueno, pues con el 31 de diciembre tenemos luna azul y también tenemos eclipse parcial de sol, visible desde España. Uh-huh. Pero se ve, que estoy recordando de cabeza, la hojita esa que manda la NASA, uh-huh. que se ve, no puedo decir la hora exacta, ya cuando vayamos aproximando lo decimos. Va a ser un piquito, no se va a ver, porque va a comerle como una muesquecita. Nah. Eso no se va a notar a simple vista, bueno, a simple vista no hay que mirar, que no se va a notar la luminosidad. Ahora con un filtro sí se verá cachito, pero vamos. ¿Y se ve por dónde se ve? ¿Cómo? En España se ve, pero ¿por dónde? Siempre hay una franja en la que se ve. En toda España. Es parcial. En toda España. Es parcial. Sí. Y además va a ser por la mañana. La zona empieza a mitad del Atlántico, España, Europa, y donde va a ser total, creo que va a ser total, va a ser en la India. Por eso aquí es poquito, apenas imperceptible. Bueno, pues le veremos ese mordidillo con un filtro en condiciones. Además, el 31 de diciembre mucha gente está no trabaja. ¿Cuándo? ¿Qué día es? El 31 de diciembre. Ah, el 31. Podemos organizar algo para que llueva chuzos de punta. Tú no trabajas, yo tampoco. Tú tampoco. Podemos organizar algo por la mañana, pero sí. Puede lloverla y nos pueden culpar luego de aguar el cotillón de fin de año. Más vale no hacer nada. Bueno, uno se levanta a trabajar muy temprano. Se levanta a las 6 de la mañana. Y las ventajas que tiene levantarse a las 6 de la mañana es que te levanta de noche oscura total, ¿no? Y el otro día se ve a las 7 así, Marte, precioso, ¿verdad? ¿Eh? Está cerquita de Géminis y un brillo rojo, dice que es Marte, no puede negar que es Marte, ¿no? Venus se ve, está muy cerquita ahora, cada vez más cerca del Sol, ya brilla muy poco, ya. Sí, cuando se ve es que ya está el Sol detrás. Ya está el Sol detrás. Y Saturno también se ve por la mañana, ¿eh? Poniéndose. Si tú has ido a trabajar esta semana, sí. Has echado gasolina al coche, has ido a trabajar, ¿no? Sí. Si no lo digo, reviento. Ya, yo lo estaba esperando. ¿Has visto la luna llena poniéndose por la mañana? ¿Te has dado cuenta? Vi el otro día una puesta de luna. Primero por el mar, ¿no? Cuando la ven en el mar ya es el colmo, ¿no? Pero por las cárceles del puerto 1, puerto 2, puerto 3. Ahí es un precioso, ¿verdad? ¿Y a qué hora viste la puesta? A las 7 y 10, 7 y cuarto de la mañana. Ya estoy yo por ahí andando, fíjate tú. Y fíjate la hora que son las 11 de la noche y estoy yo aquí. Imaginarse el sacrificio. Sin cenar todavía. El sacrificio y sin cenar. No vea la siesta que yo me he pegado. Sin siesta yo aquí no puedo estar. Y bueno, eso, los planetas están muy bonitos para verlos. Júpiter está por la noche. El cielo de invierno es una absoluta maravilla. Uf. Otro día te enseñamos, sí. Orión, exactamente. Eso se ve precioso. Tengo que decir la primera constelación que conozco, ¿eh? O sea que no. Mi vida he visto. No, si sabes más, seguro. Sí. No. Sabes localizar el carro, ¿no? Bueno, es verdad. Esa ahí sabes, sí, otra. Eso sí, eso te lo enseñan en el colegio. Es verdad. ¿Sí? ¿En qué colegio? Algunos no saben los maestros. ¿Eh? ¿En qué colegio? Porque hay colegios que no. Pues yo estuve en los Marianistas. No, mira. Hace unos cuantos años de eso. ¿No tuviste profesor a Salvador León? ¿A quién? A Salvador León, ¿no lo tuviste profesor? De geografía, se debe de saber astronomía allí, ¿eh? Es verdad, no lo tuve. No, pero por la edad, no creo. No, somos parecidas, de parecida edad, sí. Y bueno, eso es más o menos lo que podemos hablar así de. Va siendo hora que os vayáis soltando algún cometa, ¿eh? Que hace tiempo que no. No tenemos cometa últimamente, sí. Acércate al micrófono. Que no tenemos cometa. Bueno, en realidad hay cometas, ¿eh? Sí, pero magnitud sabrá Dios, ¿no? Pues mira, vamos a ir. Magnitud 9. 8. No, mira, es. ¿No? Sí. ¿Y qué nombre es más feo de cometas, por Dios? ¿Por qué? El 88P Howell, magnitud 8. Magnitud 8, y además cometa. Y altura máxima 18 grados, eso no lo venís soñando. 18 grados y magnitud 8. Eso no lo ves, eso te tiene con que con el metro y medio a lo mejor se ve algo. Y luego está el 22P Koff, magnitud 13, como Plutón. Y con una altura de 42 grados. Ese sí está alto, pero 13... Esto es lo que me da mi coraje, porque mira, te dice 118 pecho, Merkel Levy 4. ¿Esta gente qué pasa? ¿Que siempre están mirando? El 4, es que vive... Hace mucho tiempo ya que ya lo descubrió, tiempo, el cíclico. Ya, normal. Altura 64 grados, magnitud 12, eso no lo ve ni... No hay... El Levy tiene un cacharro para mirar. Viene en el Sky Telescopio artículos de Levy y viene al lado un... tiene un cacharrito que... ¿Un frescop? Que como para no mirar, voy a sacar, como para no pillarlos. Una cosa que ha surgido esta tarde y no os voy a avisar por correo, pero me gusta poneros siempre a prueba, ¿no? A ver si os merecéis. Me gusta acongojar. Sabéis que estamos con el tema de 2012, fin del mundo y cosas de estas, ¿no? Porque se van a alinear los planetas con el centro de la galaxia. El otro día leí que realmente siempre estamos alineados con el centro de la galaxia, porque... ¿Estamos tan lejos? No, estamos tan lejos que el centro... No, que siempre hay una línea que parte, claro, del centro, sí, y pasa en por una eso. Circunferencia, todo lo que está alrededor, una circunferencia, siempre está, en cierto modo, al centro. Entonces, si nuestro amable público puede acercarse aquí a la cabina, le voy a entregar un libro cuyo titular es revelador y quiero que a simple vista no os dejéis contaminar por la opinión de los otros y me digáis qué pensáis del libro. El primero que lo coja, que diga el título, se lo entrega a Antonio y a ver qué le parece. Entrega el libro, lo tenemos aquí, vale, en la biblioteca. Está guante. Que está aquí en la biblioteca de aquí. Sí, y me ha llamado la atención. El fin del mundo del año 1999, de Charles Berlitz. ¿Qué, a simple vista, qué se te ocurre decir de ese libro? Porque ya ha pasado. Exactamente. Es como... bueno, se supone que está planteando que una novela que... No, no es una novela. Es quien decía que el fin del mundo iba a ser en 1999. Bueno, que como por aquí bestseller, claro. Que no es una novela. No, es un tratado científico. Ah, sí, que decía que llegaría el fin del mundo del año 99. Uh-huh. ¿Ah? Bueno, no lo conocía el libro. Menos mal, porque... Menos mal, que no lo conocíamos. Si no. Ha pasado el fin del mundo y no nos hemos enterado. ¿Pues sabéis que a mí me asustaron una vez con una conjunción de planetas con otro fin del mundo en el 83? Porque nos asustan tanto. Qué manía, ¿no? ¿Habéis visto esa de 2012? Hablamos, sí, otro día de 2012. Sí, lo he visto ya. La he visto. Cuéntame un poquito, cuéntame. Opinión personal, ¿eh? Opinión personal, como efectos especiales, bien, estupendo. Sale un monje tibetano. Sí, sí. Un recordón, amigo. ¿Verdad? Así por atrás, ¿verdad? Sí. ¿Qué? Así por atrás, subiendo la escalerita. Sí, sale, bueno, un rato sale. Además, que es uno de los protagonistas. Buenos recuerdos para nosotros. Que, hombre, con efectos especiales, muy bien. Como tema, totalmente previsible. Es el mismo de la Guerra de los Mundos, igual. O sea, esos americanos de que la película empieza con 4 o 5 tramas y con todo lo que está cayendo, que cae, mío, que cae, ¿eh? Se juntan y se salvan, ¿no? Se salvan. Y además los que mueren, no voy a decir quiénes son, pero tú en el momento que lo veis, usted te muere. Porque eres malo, seguro. Tienen cara de morirse. Cuando tú ves hay una expedición de estas de que hay dinosaurios y cosas, y dice, es el primero que se lo comenta. ¿Os acordáis en Parque Jurásico? El manaje, tío, empresario, si se lo comí. El abogado fue el abogado, que cayó. Se lo comí allí. Con maleta y todo. En el váter sentado. En el váter sentado. Hombre, como científico... aquí hay a verla, por pasar el rato y tal, ¿no? Hola, gigante, ese tipo de cosas. Eso, ¿no? Eso que nos encanta, ¿no? Y que se cae todo, ¿no? Y que la gente con aplaude con la Casa Blanca cuando... Qué afán, ¿eh? Recuerdo, es del mismo director de Independence Day, ¿no? Ya, entonces era dos veces, ¿no? Que destruye la Casa Blanca, ¿no? Y os acordáis en Independence Day cuando cae el rayo de la Casa Blanca todo el cine. Somos malos, ¿eh? Somos malos, ¿no? Somos un poquito malos. No sé por qué nos gusta eso. O sea, si cuando tú ves una película catastrófica y tú te estás salvando porque estás en el cine mirando, pues claro. ¿Te parece todo bien? En fin, bueno, pues el libro saca como una broma, ¿no? Pues por el tema este de las tonterías que nos cuentan. Lo único que he encontrado que está bien, que lo he encontrado Lito, es esto. Eso es el mensaje que va en la Voyager de nuestro gran Carl Sagan, ¿no? ¿Quién dibujó esto? Carl Sagan, ¿no? No, no, no, no, no, no, espérate, eso va en la Pioneer, no va en la Voyager. En la Pioneer. No, en la Pioneer. ¿Pero quién dibujó esto? No me acuerdo, no, Carl Sagan, ¿no? ¿Quién es? Su mujer. Ah, eso, bueno, ¿ah, sí? Bueno, su ex. Y Andrew Druyan, ¿no? Correcto. Pero era Carl Sagan el que estaba metido. Sí, sí, sí. Pues el otro día leí una efeméride, lo que pasa que el programa lo hacemos la semana y no. Curiosísimo, porque es que hay gente, en lo de la red liada yo alucino, ¿eh? Avisan de que va a haber una conjunción de la Luna con la Pioneer. Yo, ¿pero quién se entretiene? Es fácil, es que haya eso, ¿no? Nada más que hay que mirar. No, la Pioneer está... No me acuerdo ahora cuántos años luz no está. No, todavía no. Horas luz. Sí. Tiene que estar, pues, en Neptuno son... 5 horas luz, me parece, o por ahí. Sí, sí. Sí que está 6-7 horas luz, como mucho. Voy a intentar localizarlo porque es un dato realmente. Que hablo de cabeza, ¿eh? No, ¿el sistema solar ha salido ya? ¿O está todavía entre...? Yo creo que ha salido, ¿eh? Sí. Es los confines. Sí, sí, sí. Porque el sistema solar. ¡Ay, dónde acaba, amigo mío! Oh, ¿dónde acaba? La heliopausa. ¿Os acordáis cómo es la serie 2001 y la después que hicieron? Se planteaba el problema del retardo cuando había conversaciones de vídeo. Estaba muy curioso. Sí, estas naves, tanto las Pioneer como las Voyager, ya las dos creo que se establece en comunicación a ratito. Se pierde ya la señal, está tan débil que pegan un bote cuando dice hemos recuperado la señal, le da tiempo a dar dos o tres órdenes y después se corta otra vez. Lo maravilloso de la astronomía es que si se quiere avanzar tienen que estar todos los países juntos. Sí. Por narices. Porque no solamente es el retardo lo que tú cuentas, ¿no? Sino que la Tierra da vuelta. Y tú puedes ser Estados Unidos, tener mucho poder, pero cuando estés de espalda a tu nave... Necesitas de Australia, sí, claro. O de la India que tengan observatorios que te recojan la señal, ¿no? Eso sale en Contact. Esa escena, ¿no? Y le explica a la doctora Arawe de por qué. Porque dice, el mensaje se recibió en Australia. Dice, ¿y por qué si nosotros lo mandamos? ¿Por qué ha tenido que ser otro observatorio de otro país? Dice, lo siento mucho, pero la Tierra da vuelta. Y si hay algún mensaje, el que pille de cara es el que lo coge. El que está en la cara oculta no pilla nada. Ah. Y curioso. ¿Qué? Ajá. Ah, que lo anuncie. Bueno, sí, tenemos por ahí una cuña. Tendría que buscarla, creo que es la 45. Ahora la miraré. No, bueno, que estamos ya recogiendo alimentos para el comedor de El Salvador. Ajá. Pero es que estoy hablando de los alimentos y encima estoy mirando, buscando... La distancia. De la Payo, Lo de la distancia es que no me acuerdo dónde lo he visto. Sí, sí, sí. No soy multitarea. Vas a colgar el Windows, ¿eh? Aquí está. Aquí lo tengo. No, es que me llamó la atención, ¿no? Porque que una persona se ponga a calcular eso. Además que la Payo es que no la podemos ver, ¿no? ¿No? Vamos a ver. Escucho. Débilmente llega una señal. O sea que... Este señor es. Es como esta habitación. Es un mucho, astrónomo. ¿No? Y está. Es un astrónomo que nos escribe desde. Bueno, escribe desde Sonora. Desierto y, Sonora. ¿Eh? El desierto de Sonora famoso. Ahí va, son México, ¿no? Un cielo oscuro. Oh. El 1 de diciembre de 2009 será luna llena en Norteamérica, pero en la siguiente noche, el día 2, también se verá casi llena. Ayer, cuando hacemos esto. Después del anochecer, vaya hacia la luna en busca de un objeto imposible de ver a simple vista. Es la nave espacial Pioneer 10, que se dirige hacia afuera de nuestro sistema solar. La nave espacial navega por el espacio a una distancia 40.000 veces más lejos que la Luna. La nave dejó nuestro sistema planetario, escuchen, el 13 de junio de 1983. Hace tiempo. Pero nació en 70 y algo, ¿no? 72. Y ahora 71, se encuentra 72. En la frontera más externa de nuestro sistema solar. En un distante futuro, la Pioneer 10 entrará al sistema interestelar. Aunque esta noche estarán cercanos en el cielo, la Luna está a tan solo un segundo luz de distancia de la Tierra, y en cambio la sonda Pioneer está a 13,5 horas luz de nosotros. Cada 3 años la sonda Pioneer viaja aproximadamente una hora luz alejándose del Sol. Somos un cangrejo. Eso lo decía Carl Sagan también, ¿no? Arrastrándonos en la inmensidad del espacio. Somos nada. Pitrafilla. Pues no decir otra cosa, es que cuánto espacio desaprovechado, ¿no? ¿Por qué es tan grande todo, no? Es lo que yo te comentaba, mira. Vértigo. Vértigo. Vértigo, sí. Sobre todo en el párrafo que lo que tú mandaste, el artículo sobre que no vamos a hablar hoy de no, Hipatia. No, porque Hipatia es larguísimo, pero bueno. Pero hombre, lo que comentaba, el viaje que hizo Amenábar, ¿no? A Ibiza, ¿no? Que contemplando el cielo con su vista, ¿no? Es la inmensidad que a mí me gusta, capta, más, ¿no? Me gusta más completar, no contemplar el cielo a simple vista que con telescopio. Sí, ¿no? Y eso es qué grande, ¿no? Te ves. Inmenso, ¿no? Ayer recibí una foto del... Otra foto del Hubble. El Hubble, cada 2x3 te mandan una foto que tú dices... Increíble. Y no vemos, y no sabemos ni la mitad de la mitad. Por cierto, hay un libro por ahí que no... ¿Dónde lo he visto? Yo recibo de la Casa del Libro, recibo todos los días un boletín de las novedades. Stephen Hawking ha sacado un libro con alguien, con otra mujer. Había... No será... 2036, el fin del mundo. No. Porque ahora falta alguien que saque a alguien así un poquito más atrás de 2012. Claro. ¿Para cuándo? Pero Stephen Hawking. Para cuando que la hora, meternos otra vez. ¿Qué hago? ¿Me aconsejáis que me lea un libro de Stephen Hawking? Es que ese hombre se equivocó. Si es el manual, siempre, si es el manual de cómo entender el anterior, que suele pasar, que lo tuvo que hacer con Historia del Tiempo. ¿Cómo se.? Cómo sacó se... Historia del Tiempo como nadie lo entendió. ¿Cómo se hace un esfuerzo por editar? ¿Cómo se vendió, ¿no? ese sí. libro tanto? Y ese libro no hay manera de entenderlo. Yo no entendí nada, ¿no? Se vendió es que surro. Fue ahora ya visto con proyección a tanto tiempo de que se publicó, digamos que fue un pequeño presunción por su parte con ese lenguaje querer que la gente entendiera algo. Se vendió evidentemente porque era un personaje famoso por el tema de sus pero enfermedades, dónde ha llegado. Es un libro divulgativo. Pero divulgativo, pero cuando sí, te pero pone a leer... Lo que el tema no es divulgativo, pero el claro. libro es divulgativo. El libro... No es un tratado de ciencia de no, alto no, nivel. Claro. Pero... De física, de... Pero si a ustedes que sois físicos os cuesta, a nosotros que no somos... Es un libro divulgativo, lo que pasa es que el tema de que trata no es muy divulgativo, porque es complicado de entender. Uh-huh. Ya el segundo... No sé, bueno, el segundo, no sé si... Yo tengo... Yo me leí prestado, que fue una equivocación, me lo tenía que haber comprado, Historia del Tiempo. Y ya me compré El Universo en una Cáscara de Nuez, que ya viene muchas más dibujitos. Hizo un esfuerzo en, ¿sí? en la divulgación. Sí, sí, sí. En este segundo en sí me gustó. Ese ya lo vi mucho más divulgativo, con sí. un tema más... Y lo aproveché, pero Historia del Tiempo me acuerdo que fue que era un... Y mira que a mí me gusta esto. Y mira que no es un libro gordo. Un ladrillito. Es un libro... No, no es un libro gordo. No, no. No hace falta. Sí, a lo mejor entonces, puedes leer una página y no entonces, enterarte. Entonces, si leí la mente del emperador de Penrose... Oh. voy por la página 20. Estoy intentando buscar el título, que es que no recuerdo el título del libro. Bueno, nos quedan 10 minutos. Yo no sé si Alito no le da tiempo. No. Planes. ¿Planes? Pues yo empiezo las vacaciones dentro de poco. No, los tuyos no. No me digas que tienes vacaciones. No me digas que tienes vacaciones. Si me quedan la mitad. ¿Eh? ¿Qué pasa? He estado trabajando en verano casi todo el verano. ¿Por qué? Para tener ahora vacaciones. Fíjate tú qué casualidad. He tenido en verano y ahora voy a tener en Navidad. ¡Qué casualidad! Oye, qué casualidad. Con eso voy a tener yo un problema con uno. ¿Cómo? Con eso voy a tener yo un problema con alguien. ¿Sí? No, conmigo yo no también voy a tener vacaciones ahora en verano. En invierno las voy a tener. Vale. Pero es que me dice un profesor de la UNED, y no me importa decirlo, que le tengo que entregar los trabajos antes del 15 de diciembre. Porque se va de vacaciones. No lo dice. Pero vamos a ver, si yo me examino a final de enero o en febrero, como usted comprenderá, yo no le puedo entregar un trabajo el 15 de diciembre porque es que no he llegado ahí. Si usted tiene que corregir exámenes durante sus vacaciones, pues lo corrige, que para eso le pagamos un buen sueldo. Entra en el sueldo eso. ¿Eh? Claro. Así de claro. Y usted va a estar corrigiendo hasta un día antes del examen. Porque usted me tiene que dejar a mí estudiar. O usted, si quiere, ¿qué quiere? ¿Que le mande un mamarracho para que yo cumpla y usted cumpla? No, no. Hay profesores que se las traen, ¿eh? Uh-huh. ¿Qué les voy a contar a ustedes de la UNED? ¿Qué me va a contar usted? ¿Qué te voy a contar a ti? ¿Qué te voy a contar a ti? Yo de Manuel. Sí, sí, ¿Qué me va a contar don Manuel? ¿No? Estamos aquí, tres sufridores de la UNED. Casi cuatro, ¿no? ¿Tú no llegaste? Casi. Pues estoy buscando aquí el libro, ¿no? De planes, como comentabas tú, en principio... Hay luna llena ahora, pues... No, cosa, ¿no? Nos pillan las fechas claves de estar con la familia. Con la resolución buena. Con el fin de semana bueno de luna nueva. Así que. Ya que habláis de. Lo dejaremos para el 2010. Ya que habláis de la luna y como he hablado de libro, a mí me ha venido a la memoria un libro que leí, una novela de ficción de Aileen y Robert Aileen. Se llama La luna es una cruel amante. ¿Os suena? No, no suena. La luna es una cárcel. Entonces los indeseables lo mandan de la Tierra hacia allí, y entonces allí entre un ordenador, uh-huh, un profesor ácrata y un técnico de ordenadores se independizan de la Tierra, y es preciosa la novela. Ah, pues no. Entonces el ordenador, la novela tiene muchos años, ya hace, él se crea su propia figura, entonces la gente ve a ese personaje que se erige como una especie de jefe de Estado de la Luna, y es un personaje ficticio, creado por el propio ordenador. ¿El ordenador? Sí, sí. Entonces es una novela de hace mucho tiempo, ¿no? Pero te hace lucubrar sobre las posibilidades técnicas de que un ordenador llegue a pensar y a decidir y a tener sentimientos. Eso me suena a alguien. A 2001. A HAL. Pues sí, pero en este caso el ordenador toma una figura humana en virtual. Está muy curioso. Y este profesor ácrata crea un parlamento, entonces decide que gobierne el que menos votos tenga. Ah. Dice, bueno, es una regla más, ¿no? En vez de decir que gobierne el que más votos tenga, pues que gobierne el que menos, ¿no? Es gracioso eso. Es curiosísimo el libro. Eso tiene que ser más difícil. Campaña, No votarme porque quiero gobernar. Vota, ahora te voto. Vota fulanito, a mí no. Te pone a lucubra, para eso está... Hace locuraciones y te pasa un buen rato. No hemos dicho antes, se me ha olvidado. Hemos comenzado el programa con una frase de un epitafio de un astrónomo aficionado que decía que había amado tanto a la noche que no, a las estrellas, que no le tenía miedo a la noche, ¿no? A la noche. Y eso viene en el blog del Beso en la Luna, que es de Paco Bellido. Exacto, un blog muy recomendable. Lo ponéis en Google, el Beso en la Luna. ¿Beso la Luna? Es un astrónomo aficionado, pues bueno, quisiera yo sé cómo es, ¿no? Y el blog es totalmente, y tengo un spyware en el ordenador que cada vez que le pido que me saca unas páginas que no son. ¿Lo estáis dando cuenta del detalle? Sí, sí, sí. Pues 5 minutos nos quedan. Estoy intentando. Voy a tener que ir a Google. ¿Pero qué pasa? ¿Que pone a buscar y no te sale nada? No, salen páginas que no quiero que salgan. Ah, uy. ¿Vale? Estas páginas, si la página no existe, debe salir en blanco. Pero salen unas páginas. ¿Son gente que tendrá que comprar dominio o algo así? No. Eso es un bichillo que hay ahí dentro. Que cuando la página no aparece, se mete ella. ¿Sí? ¿No? No, Joaquín se ríe, eso. Eso no. Sí, eso pasa. Si el dominio no existe, se cuelan ellos. ¿Okay? Lo normal es que si tú pides una página web, si la página web no está. Es que te dé el HTML 404 de la página no encontrada, ¿no? Eso es lo normal, pero hay programas que se saltan eso y te ofrecen páginas alternativas. Ah. Entonces tú, si no estás atento, crees que has cargado la página. Sí, sí, por ejemplo, si metes Google con una, le falta una O. Sí, o sale, otra, así, sale, ¿no? Otra cosa. Sale otra cosa. ¿Te sí. sale otra cosa en tu casa? Sí, sale pues una página que pone Google, pero con una sola letra y pone opciones para... para bueno, a lo mejor que tienen comprado algún registro parecido, para los equívocos. No, sí. Windows, ¿qué estás pensando? ¿Sabes? Estáis buscando, sí, buscando el sistema operativo ahí. Bueno, pues entonces despedimos la conexión. Que creo que... No, es que es un libro que lo están sacando ahora en publicidad. De verdad que me interesa decir el título, pero me voy a quedar aquí tirado. El de Hawking te refieres, ¿no? Sí, es que lo ha escrito con una mujer. Yo no sé quién es ella. Es que lo he leído, creo que lo he leído en la casa del libro. Y no recuerdo el título. El título, estoy intentando si lo localizo. De todas maneras, es una temporada buena, ahora con los regalos, de pedir libros de astronomía. También, no solamente cacharritos, ¿no? Astronómicos. A mí me gusta mucho el libro de astronomía, si queréis. Yo estoy haciendo la carta a los Reyes ya, a ver si me traen este año algo de cacharro. ¿Qué has pedido? ¿Qué has pedido? No, alguna cosa, no sé, en concreto pero, nada. Pero los Reyes son astrólogos, no sé tú sí. No, pero traen cosas bueno, a veces sí. también. Pero son astrólogos de la antigüedad, ¿eh? Kepler también era astrólogo. Verdadito, que traen de vez en cuando cosas sí, astronómicas. Si se les educa en condiciones, sí. Te pueden traer hasta unos cacharritos. O sea, no te traen bolas transparentes para saber... Pero el incienso y la mirra se los das al Belén. A mí me traes el telescopio bueno. Como dirían los Monty Python, ¿mirra? ¿Eso qué? ¿Eso qué? Trae la mirra y el incienso te lo puedo quedar. A mí dame el oro. Dame el oro. Déjate de tontería. Bueno, pues Windows me acaba de enseñar un reloj de arena, con lo cual... Un reloj de arena de... Qué raro. Qué raro, ¿verdad? Un reloj de arena. ¿Dando vueltas, quizá? No, está quieto. Es lo peor. Peor. Más ocupado todavía. Ocupado. Bueno, pues ya nos enteraremos de qué libro es este de... Está Away, creo. Increíble, ¿eh? De verdad. Esto es para pegarle un puñetazo al monitor, ¿eh? No entra ganas una vez, ¿eh? Pero de darle un puñetazo al monitor, sí, claro. Ahí estaba pensando. ¿No habéis visto el vídeo del alemán loco? No, ¿cuál? Pues entra en YouTube. Escribir alemán loco. Ponéis alemán loco. Ah, sí. Sale del tirón. Es un niño alemán, creo, que quiere jugar. Y ya está aquí por leer. Simplemente echarle un vistazo. Alemán loco. Verás tú, bueno, ya también te encuentras Alemán Loco 2, el padre del niño loco alemán, el gato, el... Pero vamos, el que hay que ver es el Alemán Loco. Ah, ya tengo la explicación. Niño Alemán Loco. Tengo la explicación de lo que pasaba. Se está cargando el antivirus. Eso no puede con todo. Se está actualizando. Eso con Windows 7 no ocurre. Como no tiene virus, ¿no? Claro. Ah. ¿O es todo un virus? Es todo un virus. Es un virus en sí, ¿no? Bueno, se me acaba de poner la pantalla en blanco. Blanca Navidad, ¿eh? Pantalla en blanco. Y lo es mejor esa que una que sale azul de vez en cuando. Uy, con una letra. Letra en blanco. Y además, no te da tiempo a leerlo. No, pum. ¿Qué ha dicho? ¿Cómo pueden poner ese mensaje, ¿no? Bueno, error en el kernel. Pero a mí lo que me gusta es, sobre todo, los que trabajáis con informática. Cuando enciende el ordenador y escucha pip, pip, pip, pip, pip, ya tienes que apuntar los pitos. Sí, dos para largos, técnico. Dos cortos y uno pito. Como Morte. No, sí, no me ha dado tiempo a cogerlo, te lo pongo otra vez. Pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip. Me apunta. lo voy a grabar en la grabadora, que es mejor. por eso. Bueno, nos vamos. Ya misión para el jueves que viene, averiguar el nuevo libro de Stephen Hawking. Y si alguien se lo compra, se lo lee, pues mira, mejor que tenemos ya, ya el programa hecho. Muy bien. Y Lito, por supuesto, tiene ahí guardado lo de los exoplanetas, ¿no? Que lo tiene ahí. Y Patia, que nos queda pendiente también, ¿no? Y Patia, para cuando la compañera se ponga buena, que también quiere venir, ella. Muy bien. Antonio la conoce y es fanática de Patia. La historia de Patia. Ahora aparece la casa del libro ya. Lo siento, pero nos vamos. Hasta... Ya tenemos el título del... Gracias al a... público. Al público. El comodín del público. ¿No? Hemos tenido que... El comodín del público. Dice... Stephen Hawking incursiona de nuevo en el territorio de la literatura infantil con George y a la caza... Y la caza del tesoro cósmico. Eso es. Escrito junto a su hija Lucy Hawking. Otra vez, ¿eh? El libro que tiene infantil creo que también estaba escrito... ¿Tiene tres? Ah, que tiene varios. Eso como las sagas ahora, los libros son por sagas. La saga Crepúsculo. La saga de las mujeres que no querían en los hombres del bidón de gasolina. La saga de los ríos. Está vendiendo como rosquillas. La saga de los ríos también. Poco esto antiguo. La saga de los ríos. Ya que no antiguo era. La has sacado tú la saga. La saga de los ríos. ¿Qué somos? Qué barbaridad. La saga de los forzados. Yo la recuerdo. Yo me recuerdo el título. Yo la recuerdo la serie. La saga. Esa era Maribel Martín. La saga de los ríos. Sí, sí. Te digo que me suena el título. Que yo la sé y no la recuerdo. Bueno. Nos vamos a cenar. Venga, buenas noches. Venga, buenas noches.